Sigas, por favor, ahí en el capítulo 1 de Primera de Corintio. Bienvenidos. Capítulo 1 de Primera de Corintios. En el versículo 21 dice que por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero, ya hemos escuchado por qué tropezadero, ¿no? Ellos consideraban que alguien que era colgado en el madero era un maldito, por lo tanto ellos no podían creer que a través de Jesucristo llegara la salvación o pueda ocurrir la salvación, y era un tropezadero para ellos. Y también dice a los gentiles les parece locura el mismo pensamiento. Ellos no podían considerar que la salvación pudiera realizarse, ¿no?, a través de una persona que fue castigada entre los maleantes, muriendo en una cruz. En fin, a los llamados, dice, así judíos como griegos, los llamados con el llamamiento eficaz, Cristo resulta en potencia de Dios, y Cristo viene a ser la sabiduría de Dios para salvar. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Específicamente, hermanos, vamos a hablar un poco de este versículo 21. Ya hemos hablado que el Evangelio en los grupos modernos ha sufrido un deterioro bastante notable, puesto que los hombres han cambiado la palabra verdadera de Dios por una predicación que apapacha a los hombres, que apapacha la autoestima de los seres humanos. Y vimos una serie de frases que mostraban esto, ¿no? Donde diciendo que Dios no quiere que sufran, que Dios quiere la felicidad para ellos. Y tenemos, ¿no?, en números cerrados 2000 años donde hemos notado en este mundo que es un fracaso la obra de Cristo, ¿no? Porque el mundo está lleno de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, es un fracaso total. O sea, todavía las personas no llegan a entender, ¿no?, que Dios no va a corregir las condiciones económicas, físicas, no corrigió el estado en que estaba cuando su iglesia vio la luz, vamos a decirlo así, cercada por la dureza y el orgullo judío, cercada por el imperio romano, ¿no?, rodeada por el intelectualismo griego, y ahí nació la iglesia, ¿verdad?, en medio de ese mundo caído totalmente. Y Dios no ha cambiado el mundo, hermanos. El proyecto de Dios es salvar a su pueblo, salvar a su nación en medio de este caos. El mundo está destinado a perecer en las llamas del infierno. Dios nos habla, ¿no?, hacia la salvación, dice, cielos nuevos y tierra nueva es lo que esperamos. Este mundo no va a cambiar. Todas las personas que tienen la idea, ¿no?, entonces estamos solos. No, no estamos solos. Dios ha enviado su palabra, ¿no? Esto es algo maravilloso que tenemos ahora. Entonces, la verdadera palabra es un mensaje, como dijimos, que a los hombres les resulta difícil, imposible de creer. Es un mensaje diseñado para que los hombres no vengan. O sea, encubierto, ¿no? En parábolas. Los mensajeros no son las personas más dotadas. Los receptores están muertos en delitos y pecados. Sí, el mensaje es, como decíamos, tropiezo a unos, a judíos, y también locura para los gentiles. Y lo que menos estamos buscando en la predicación es la popularidad. Sabemos, la iglesia tiene un propósito, ¿no? Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que la redención, para que la salvación fuese mostrada a este mundo inteligente, extrayendo de este mundo a todos los que son su pueblo. Y cuando ese proyecto termine, lo que marca la distancia hasta donde llegará este mundo es el proyecto divino de la salvación en Cristo Jesús. Cuando el Evangelio se ha predicado en todas las naciones y se ha extraído el último de sus escogidos, entonces este mundo se hundirá. Ahora, el día de hoy, necesariamente, cuando hablábamos de que el materialismo, el humanismo, el pragmatismo, todos esos ismos han estado influyendo dentro de lo que es el Evangelio, la mercadotecnia, es necesario que nos demos cuenta. El día de hoy ocuparemos el tiempo para ver este versículo 21 en una perspectiva. Dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó salvar a los creyentes, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, dice, de la predicación. Aquí tenemos el nacimiento, el origen, como vamos a ver. Hay una teología sobrenatural y hay una teología que podemos llamar natural. Entonces, el día de hoy nos vamos a ocupar de esto. Lo que nos está diciendo este versículo 21 es que Dios ha determinado que el hombre no pueda conocerle a través de la sabiduría humana. En términos sencillos es eso, ¿no? Dios determinó que nadie puede conocerle a través de la sabiduría humana. El secreto para conocer a Dios está a través de una teología sobrenatural, es decir, que Dios se revela a los hombres, y esto es a través de su palabra. Entonces, este es el proyecto divino, y así lo entendemos. Usted puede ir a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 1. La iglesia está llamada a proclamar este evangelio, que para los oídos de los hombres es muy punzante y agudo. Es un evangelio que nos llama a morir, que nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora decimos, si alguno os anuncia otro evangelio del que hemos recibido, del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres, cierto, dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, el fin de la predicación no es acariciar el oído humano. El fin de la predicación no es palmear la espalda de los seres humanos. El fin de la predicación es despertarles. Es decirles que tienen que escapar de este mundo caído, que tienen que escapar del disturbio provocado por el pecado en sus propias almas, que están contaminados y muertos, y a menos que tomen el camino de la salvación que es en Cristo Jesús, perecerán en sus pecados. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. O sea, el evangelio no es de origen natural, no nació en la mente de ningún hombre. El evangelio, dice el apóstol, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, este es un mensaje, a eso nos referimos con la teología sobrenatural. El evangelio es un mensaje recibido del cielo, fue algo revelado del cielo hacia la tierra. ¿Sí me explico? Nosotros lo podemos dibujar, lo hemos puesto así, el piso de arriba y el piso de abajo. Todos nosotros estamos aquí, abajo, pero el evangelio nació acá, en la mente de Dios, y Dios envió ese evangelio hacia abajo. Este es el asunto, ¿no? Entonces, Dios está diciendo, ¿no? Cuando Pablo en su predicación dice, porque ¿quién ha subido al cielo para traer de arriba la respuesta y luego regresar para decirnos? No, sino que Dios del cielo descendió y nos ha traído la verdad y el evangelio y ha dado testimonio de ello, ¿no? Eso es lo que exactamente hizo Jesucristo. Ahora, en algunas partes vamos a estar un poco medio filosóficos en este tema, pero creo que es algo sencillo, no es complicado. Ahora dice en Gálatas 4:4, allí mismo, más venido el cumplimiento del tiempo, y este pasaje siempre ha sido maravilloso, ¿no? Cuando uno se está imaginando, ¿no? ¿Quién tenía el control del tiempo, hermanos? Venido el cumplimiento del tiempo. O sea, este mundo no marcha a la deriva. Este mundo marcha según un cronómetro, ¿no? Y el cronómetro está en la mano de Dios. Venido el cumplimiento del tiempo, no sobreentendido, en la mano de Dios, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, estamos viendo aquí esta palabra viva, nos es encomendada para predicar este evangelio de salvación que es en Cristo, Cristo crucificado. Es lo que llamamos una teología sobrenatural, es una revelación del cielo hacia nosotros. Nuestro mensaje es así, pero aparte de este sistema, todo esto es un sistema de verdad. Es aparte de este sistema de verdad, de teología sobrenatural. Siempre la propia Biblia declara, ¿no? Que la palabra de Dios, sí, que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Él, escrita a través de seres humanos como instrumentos, pero originada en la mente de Dios. Entonces, la palabra es revelación, es sobrenatural, sí, pero aparte de eso, tenemos en el mundo la teología natural, de la cual hablaremos también el día de hoy. Esta teología natural es otro sistema de verdad, y uno pudiera decir, pero ¿de dónde surgió este sistema de verdad? Y pasó algo muy curioso, ¿no? Cuando podemos remontarnos al origen y ver, ¿no? Si Dios había dado su verdad, entonces ¿de dónde viene esta otra teología? Alguien la ha sembrado, ¿no? Alguien ha puesto cizaña en el campo de Dios. Y sabemos que este mundo era bueno y fue creado bueno en gran manera. Pero el enemigo sembró la cizaña, así que desde el Edén, motivado por su orgullo de ser como Dios, todo comenzó con la caída de Satanás. Siendo un ángel perfecto y habitando delante de Dios, estando en los atrios, en la presencia de Dios, su mente estaba creado en una forma perfecta, mas no inmutable, ¿no? Eso es algo interesante de meditar. La perfección del mundo, como la perfección de los seres humanos, como la perfección en el mundo angélico, no era una perfección inmutable. ¿Se entiende esa idea? Fue perfecto, pero dejada a la posibilidad de resbalar y caer. Que eso fue lo que sucedió, ¿no? El diablo, por su orgullo, quiso ser como Dios, dijo, yo soy perfecto, Él es perfecto, yo me puedo sentar en el trono. Entonces se quiso sentar en el trono lleno de envidia, y así vemos que este ángel caído vino después de su rebeldía, que fue echado del cielo. Entonces vino, ¿y qué sucedió? Vino y fue como si algún hombre de 40 años le quitara una paleta a un niño de 2 años, ¿no? Y le arrebató lo que Dios había encargado al hombre en el jardín del Edén, lo engañó y le quitó la paleta, ¿no? Y usurpó, en este caso, al hombre creado. En su caída y rebelión ocurrió algo muy importante, ¿no? El hombre rechazó las definiciones de Dios. Si nosotros ponemos aquí el jardín del Edén, Dios plantó al hombre y le dio a Eva, y Dios les puso a ellos leyes, normas que habían de... O sea, vean ustedes que la teología se origina siempre en Dios, las leyes se originan siempre en Dios. Pero el hombre, escuchando la voz del enemigo, dijo: no, yo ya no estoy de acuerdo con solo hacer lo que tú me dices, sino que ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y lo que hemos dicho tantas veces, perdón por la ilustración, el hombre sacó su 15 de septiembre y sacó su bandera de independencia y dijo: me independizo de Dios. Esa es la idea, lo que hizo el hombre, no, me independizo de Dios. Entonces, el hombre tenía dadas las definiciones de todas las cosas, lo que es la vida, lo que es el amor, lo que es bueno, lo que es el malo, todo, la ética y la moralidad le vinieron por definición de parte de su creador. Pero el hombre dijo: no, ya no. Entonces todas las definiciones dadas por Dios fueron rechazadas por el hombre, y el hombre comenzó así a hacer ¿qué? Su teología natural, y comenzó a dar definiciones distintas. Y de repente dijo: ah, caray, se imagina, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Que usted es llamado y se sienta en la silla de Bill Gates y de repente usted se acomoda ahí y de repente hay tantos botones y tantas cosas allí que dice usted: ay, caray, esta silla está tremenda, ¿no? Tiene millones de dólares de responsabilidad y un montón de cosas y tú no quieres, pero de repente ya como que te acomodas bien en el cojín y dices: a ver. Ay, caray, y empiezas a cruzar el pie y te empiezas a sentir a gusto ahí, y al ratito ya sientes que eres Bill Gates. El asunto aquí es que no estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando del hombre, y el hombre comenzó a rechazar la teología sobrenatural y a hacer la teología personal, a dar definiciones de la vida y de todas las cosas, y el hombre se sintió así como Dios. Y ahorita vamos a ver los resultados. El hombre se volvió como Dios y comenzó a redefinir su vida, sus valores, sus propósitos. Se apartó de la teología sobrenatural, se apartó de Dios, y así se originó la teología natural. El hombre se sintió como Dios, y hemos caminado 6,000 años, ¿no? Desde entonces, de acuerdo a la cronología bíblica, sí, sin demostrarlo más que en la tele y en los programas de Discovery Channel y todo lo demás, los hombres dicen: venimos de un fruto de una explosión. Es como si yo les dijera: vamos a poner ahorita una bomba y de aquí de la bomba salimos todos despedazados y de ahí se va a originar el superhombre. ¿Cuándo? Dentro de 1,000,000,000 de años. Sí, hay voluntarios, ¿no?, para participar. ¿Quién se va a apuntar? Es una locura. O sea, présteme su reloj, por favor. Lo voy a estrellar contra el piso. Préstemelo, por favor. Esa explosión va a hacer que su reloj, en lugar de ser un reloj Haste, marca Patito, Estilco, de cuando yo era niño, se va a convertir en un relojón de aquellos de $50,000 con diamantes y todo, así como fruto de la explosión, y el orden va a venir, ¿no? Y su reloj va a ser mejor. ¿Voluntarios? No, nadie va a querer ser voluntario, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué creemos ese tipo de cosas que son contrarias a la razón y contrarias a la lógica? O sea, del desorden no puede provenir el orden. A ver, usted tiene a su papá ahí instalado, ¿no?, en el hospital, y le dicen: ¿sabes qué? Trae una basurita en el ojo, entonces se lo vamos a apachurrar y como fruto de la explosión le van a venir los ojos y van a ser ojos azules y a ver, ¿que le opriman los ojos a su papá? No, por supuesto que no, ese no va a funcionar. Usted tiene que entender esto, ¿no? Todo, hay mucho más detrás de todo este asunto, ¿no? El punto es que desde la caída hasta la fecha hay millones de teólogos como seres humanos en el mundo, y hay millones de definiciones de vida como seres humanos en el mundo, porque cada quien dice: ¿sabes qué? Para mí la verdad es esto. Oye, no, pero es que esa forma de vida que tú llevas, ¿quién dijo? No, Dios dice: yo no creo en Dios, esta es mi forma de vida y yo defino mi vida. Ah, caray, ¿y qué? ¿Te gusta o no te gusta? Ah, no, no, pues sí, hablando así, pues tú puedes vivir como quieras, ¿no? Y Dios ha permanecido silente hasta ahorita, ¿no? Solo advierte a los hombres a través de su evangelio. Pero bueno, usted ya se está dando cuenta, ¿no? A través de estos 6,000 años de historia de este mundo, hemos sido llevados por corrientes de pensamientos, por las modas, por el corazón caído de los seres humanos. El pecado, la destrucción y el desorden que hay en nuestro mundo, escúchelo, no es culpa de Dios. Cada vez que las personas quieren decirle a usted o quieran informarle, quieran, no, es que mira cómo está el mundo, cómo está la hambruna en África. Bueno, ¿por qué? Los hombres rechazaron la forma de vivir. Dios les dijo, vivan en esta manera, estos son los valores, este es el orden. Llenen la tierra, tienen el terreno, todas las cosas, hagan este. El hombre dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Ok, entonces, estos 6,000 años son a la manera de los hombres. ¿Oportunidades? ¿Cuánto? 6,000 años. 6,000 años para que hagas lo que quieras. 6,000 años para que tú muestres con tu razón, con tu cerebro, con tu inteligencia y ahora con tu computadora, con tu globalización, con todo lo que tú tienes, que muestres qué puedes hacer. ¿Qué ha hecho el ser humano? Tenemos los mismos problemas que hace 1,000, 2,000, 3,000 años. Son los mismos problemas, ¿no? Los conflictos pecaminosos, las relaciones interpersonales. Lo que estamos viendo es la historia de lo que sucede cuando el hombre, estos 6,000 años son una historia y un ejemplo de lo que sucede cuando los hombres le dan la espalda a Dios. ¿Lo está escuchando? La historia humana hasta ahora es la historia de lo que sucede cuando los hombres le dan la espalda a Dios. Y Dios ha dejado al diablo y al hombre que se manifiesten con todo su esplendor. Y ya han probado las mieles del poder. Somos buenos para juzgar, ¿no? Cuando alguien se siente en los pinos y este amigo de las botas, uno grandote, creo que de León, Guanajuato era, así por ahí anda todavía, de repente empezó a hablar de reelección y no sé qué hay en los pinos, que la gente que llega ahí ya no se quiere salir. O sea, quiere que continúe sempiternamente el poder así, ¿no? Si no soy yo, mi familia, y si no este es este Maduro, uno que esté medio verde, o uno que esté, si me explico, uno que se apellide igual, Castro, todos son tachados con la misma figura, ¿no? Y el hombre es así, el hombre se puso su corona de Burger King y dijo, soy rey, soy como Dios, defino la vida, y ya no se quiere mover de ese lugar. Ha probado las mieles del poder y lo que significa y lo que se siente ser libre sin rendirle cuentas a nadie, es autónomo. Claro, es una corona de Burger King, como hemos dicho, no es la verdadera. Ya han probado las mieles del poder, del orgullo, y han sembrado destrucción y terror. Los hombres en su carácter de rebeldía contra Dios han despreciado su revelación, su teología natural entregada en la Biblia, y han hecho lo que conocemos como la teología natural, lo que ha salido del ronco y pecaminoso pecho de los seres humanos. Además, ¿se acuerdan ustedes? Veíamos varios ismos, ¿no? El hecho de el pragmatismo. El hombre hace lo que funciona, ¿se acuerdan ustedes, no? El hombre hace lo que funciona en el pragmatismo. No importan los absolutos de Dios, no importan los valores. Si me funciona, a mí me funciona adorar un ídolo muerto, entonces eso es lo que yo hago. A ti te funciona adorar un ídolo vivo, entonces haz lo que a ti te... Sí, nosotros adoramos la serpiente de Quetzalcóatl. No, nosotros adoramos el oro, no un espejo de oro, una cazadera, los peruanos, ¿no? O sea, adorando al sol. Y cada quien hace lo que se le antoja. Entonces le funciona la influencia del humanismo con el hombre como rey, ¿no? El hombre es el centro y es la cereza del pastel. Y es la cúspide de la creación. No hay nadie como el hombre, ¿no? Entonces el hombre gobierna y reina con todos sus reales aquí. Entonces, estos ismos, pragmatismo, humanismo y la mercadotecnia, ahora agregue a esto lo que estamos platicando de la teología natural. Me está faltando un ismo ahí, ¿no? ¿Cuál es el ismo que me falta? Materialismo. Gracias, hermano. Entonces, el materialismo lo único que importa es los centavos, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar en esto? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos ismos, en su rebeldía y despreciando la revelación sobrenatural de Dios, el hombre ha hecho su teología sobrenatural, ¿no? Y precisamente en esta ruptura y con estas influencias, el hombre ha creado un pensamiento que es el pensamiento moderno, que se opone a lo revelado en las escrituras, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora una comparación. ¿Por qué a los seres humanos el evangelio tan precioso, tan hermoso, la noticia de salvación que es en Cristo Jesús, por qué les suena como clavos en los oídos? O sea, es una invitación a vivir, es una invitación a la vida eterna, es una invitación a ser salvo del pecado, lo que está destruyendo este mundo en forma individual, colectiva, social, etcétera, ¿no? El pecado está en esa posición. Entonces, ¿por qué le suena el evangelio así? Le doy un versículo y usted anótelo en su mente, en su memoria, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura. Y no las puede entender, porque las cosas de Dios han de ser discernidas, dice, espiritualmente. Entonces, la teología sobrenatural le parece al hombre natural locura. ¿Por qué? Porque mientras la teología sobrenatural tiene su origen en Dios, el hombre se siente como Dios, con minúscula, ¿verdad? Entonces, somos iguales, ¿no? Es que yo digo que la borrachera es mala. Dice Dios, es pecaminosa, ¿no? Y el hombre dice, bueno, depende. Si te emborrachas para de vez en cuando, si no eres muy abusivo, si no te acabas la quincena. Ya borracho social, borracho, ya todas las categorías que usted quiere inventar ahí, ¿no? Entonces, el asunto es que el hombre se pone al tú por tú con Dios. Ahora, nótelo, ¿no? La ruptura que encontramos, ¿no? El nacimiento de la teología natural es lo que nos da la razón para entender por qué el evangelio le suena al hombre natural tan terrible, ¿no? ¿Por qué debes renunciar a tu vida? Porque tu estilo de vida es un estilo que choca directamente con los valores absolutos que Dios ha establecido. Tu forma de vida choca totalmente, frontalmente con lo que Dios ha diseñado para los seres humanos. Entonces, cuando tú dices, es necesario que renuncies a ti mismo y que mueras para dedicar tu vida a la gloria de Dios, ¿y por qué no voy a vivir mi vida? Si yo soy yo y mis circunstancias, yo me pertenezco a mí mismo, yo soy Juan Camaney, y entonces tú quieres ser el superdotado, ¿no? Y entonces te pones al tú por tú con Dios y hay una oposición flagrante. Entonces estamos en contraste, vamos a poner las cosas así y los pensamientos diferentes, ¿no? ¿Quién es el que propone la teología sobrenatural? El Dios Altísimo, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que puede decir sea y es. El Dios que vino del cielo a la tierra y demostró, ¿no?, con milagros de creación, sanando paralíticos, sanando ciegos, sordos, multiplicando los panes, multiplicando los peces, trayendo a la vida a los muertos. Es el Todopoderoso, es el Omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, el Omnipresente está en todas partes. No es Él parte misma de la creación, pero está en todas partes. Entonces, encontramos Dios es Santo, Él es el Creador, Él es sabio, Isaías 40, 17, Él es sabio, infinitamente sabio, Él es infinito. Para Dios 1,000 años es eterno, 1,000 años es ¿qué? Como un día. Entonces, ¿cuántos años tiene usted? El más viejo de nosotros aquí, no, el hermano Juan Manuel y yo. Tenemos 82 entre los dos. Hermanos, 1,000 años, o sea, para nosotros haciendo la ilustración es como si nosotros tuviéramos unos 10 minutos o 15 minutos de nacidos, ¿no? Comparado con Dios, si calculamos nuestra edad haciendo una simple regla de 3. ¿Quién es el proponente de la teología natural? El proponente de la teología natural es el hombre. O sea, aquí es el creador. Acá, ¿quién es el proponente? Es la criatura. ¿Todopoderosa? No. Débil. ¿Omnisciente? No. Limitado, ¿no? Con un IQ de menos 4,800, ¿no? Y este fue de los mejores que salieron, ¿no? Entonces, ¿sabio? No. ¿Infinito? Tampoco. Si acaso los más fuertes, ¿qué dice la Biblia? 80 años. Algunos ya aparecen como de 200, pero no importa. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Este trae su corona de Burger King. Este está en el cielo gobernando, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Ahora, si usted sigue la línea del pensamiento, este es dueño y señor soberano, dueño real, señor soberano. ¿Y este qué es? Es un mayordomo. Entonces, ya usted está dándose cuenta, de repente usted va al rancho y se encuentra con aquel hombre de botas y vaquero. Si no voy a decirle duranguense, hermano, no se preocupe, con su camisa de cuadras y todo así, y de repente con su hebilla de esas de cinturón de pita y su hebilla de 8,000 pesos, o no sé cuánto costarán las hebillas esas de plata, ¿no? A lo mejor cuestan un poquito más, ¿no? Me fui baratón. Pero bueno, y se encuentra así, ¿no? ¿Y quién es el dueño de este rancho? Yo soy el dueño, ¿no? Y él es más que un simple sirviente, ¿no? Pero él ya camina así, ¿no? Sí. Y así se mueve el hombre en este mundo, ¿no? Cuando usted lo ve caminar en su BMW así volteando con sus lentes Ray-Ban así como... Hola. Oh. Y se siente como si fuera ¿qué? Como si fuera el dueño, es un mayordomo, es un siervo. O sea, está sentado en un trono falso, con ideas falsas, ha usurpado un lugar que no le corresponde. Entonces, el hombre es temporal, es un mayordomo. Cuando dice Isaías 40, 17, el pasaje, ¿no? Dice Isaías definiendo y hablándonos de quién es el hombre. Dice que el ser humano es como ¿qué? Como nada. Y cuando se compara con Dios, ¿qué dice? Menos que nada y lo que no es. O sea, ¿cómo puedes tú compararte? Es como si pusiéramos a una hormiga contra el hombre. Y ya estamos, poniendo muy elevado al hombre, ¿no? No la hormiga, sino el hombre. Hermanos, cuando Dios dice, Romanos 11, 33 al 36, Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Dice, oh, inescrutables, ¿no? Insondables son los caminos de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Dice que los seres humanos son como nada y que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, ¿no? Daniel 4:35. Este es el Dios verdadero, Él es el que ha dado todas estas normas y leyes. Ahora, cuando nosotros nos vamos en el lado de la teología natural, que el proponente, que es el hombre débil, temporal, el mayordomo que se siente dueño, el siervo que llegó a ser dueño de todas las cosas como por accidente, por la caída, ¿no? Por su necedad. Y ahora, él quiere que todas las cosas, dice, yo soy dueño, soy señor y soy el dueño del mundo. Yo gobierno, yo dirijo, soy la persona mayor en este mundo. Nada más que la persona mayor en este mundo es arrastrada por las circunstancias de este mundo. Lo rebasan los huracanes, lo rebasan las lluvias, lo rebasan las multitudes, lo rebasa todo, no puede con los contratiempos, no puede gobernar, es una persona débil, no es el Señor soberano que hace todas las cosas. Y si nadie lo quiere hacer, Dios tiene a su disposición, Él puede llevar al trono en un instante a través de un temblor, a través de un tsunami, y acabar con una rebelión en un instante, en un segundo, con solo desearlo. Y el hombre no puede hacer nada, está soñando, no tiene poder, no tiene fuerza. De aquí a mañana yo soy el rey y yo mando. ¿Y quién le va a hacer caso? A lo mejor si trae una AK-47 y te hace así, no, pues le vas a hacer caso mientras no le quites el AK-47 o mientras no lo traicionen y ya. Traición, traición, traición, muertes, reyes, reyes, más reyes. Los siervos se vuelven reyes a través de traiciones y muertes y todo lo demás. La historia del hombre. Y entonces el hombre es rey, no es siervo de nadie. Yo no soy siervo de nadie, yo soy autónomo y libre. Y mañana voy a hacer esto. Y mañana te da gripa y no sales de tu casa, ¿verdad? Y voy a hacer estos proyectos y pasado mañana te mueres, ¿no? O si se te ocurre como algún loco maldecir al Dios de Israel, ¿no? Y como juicio te llega la muerte. Como ocurrió con este hombre de Venezuela, ¿no? Es algo terrible. Ahora, en la teología sobrenatural, Dios empieza a revelar. Vamos a tener que borrar esto ya después. Ustedes ya lo memorizaron aquí. Me ayudan cuando... en su teología sobrenatural... Dios dice, el hombre es un ser caído, ha sido engañado y tiene un problema que se llama pecado. Esta es la condición del hombre. Esta es la teología de Dios, es lo que Dios nos dice, el hombre es un ser caído. El hombre es un ser que fue destituido de la gloria de Dios. La desobediencia provocó que su mente fuera entenebrecida. Su corazón, sus emociones, su corazón fueran desviadas, ¿no? En lugar de amar a Dios, se ama a sí mismo y su voluntad fue esclavizada al pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a producir este hombre? Él de sí mismo, ¿qué va a producir? Lo que hemos visto en la historia humana, ¿qué ha producido? Pecado, destrucción, guerras, enemistad. Eso es lo que ha pasado. Pero en la definición dada por el hombre, él dice, no, el hombre natural dice, a la hora que yo quiero, yo me acerco a Dios. No tengo necesidad de nada. Mientras Dios dice, está separado, él dice, no, yo me puedo acercar a Dios. Basta que yo lo desee, que yo lo busque. No necesito la Biblia, no, yo solo me puedo acercar, ¿verdad? Entonces vea usted la contraposición. Es la influencia de esta teología. Si seguimos considerando esto, Dios dice, bueno, como el hombre está caído, ha sido engañado por el pecado, ¿sí? con el propósito de exhibir su amor y su bondad y su misericordia, envía un Salvador, ¿para qué? Para que sea el mediador y haga la mediación, ¿no?, entre Dios y el hombre caído, y así el hombre pueda ser restaurado a su condición original. El arrepentimiento en esos términos significa: entrega tu pistola, entrega tu corona de Burger King, saca tu AK-47 y ponla ahí, y dale la espalda a tu proyecto de independencia, y di: voy a vivir como una criatura, voy a vivir como un ser humano dependiente de ti, adorándote, cumpliendo el propósito que tú tuviste al principio, y me arrepiento y me vuelvo de mi maldad, y dejo, en ese sentido, mueres a ese estilo de vida natural y te vuelves hacia Dios a comenzar a vivir otro estilo de vida. Esa es la conversión. Pero los hombres están enraizados en la silla de los pinos, ¿sí?, con la corona tatuada en su pecho y puesta la de Burger King aquí, cosida, pegada con engrudo, y no se la pueden quitar. No están aferrados a hacer que ellos mandan y gobiernan. Entonces, no, yo no necesito ningún Salvador, o sea, yo solo, por cualquier camino, por cualquier religión, yo puedo llegar hasta Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántas religiones hay? Millones hay de religiones, ¿verdad? Millones en la India, en esos lugares orientales están un poquito destrampados en eso de inventarle de las religiones. Entonces, dice Dios, el hombre es incapaz, yo envío un Salvador. Y dice Dios, el hombre, no, yo puedo salvarme por cualquier, por cualquier religión. Cualquier camino es bueno siempre y cuando, dice, el hombre sea sincero. O sea, esa es la idea del hombre natural. Dios no ha dicho eso. Ah, entonces quieres decir que yo en mi sinceridad, en mi entrega y con lágrimas en los ojos, es falsa, me estás llamando hipócrita, ¿acaso? Te estoy diciendo que si sigues o tratas, Dios determinó en su sabiduría, que dice el versículo, que el hombre no puede llegar a él a través de la sabiduría y el conocimiento natural humano, es un hombre caído. Fue destituido, cayó de esa condición. Es necesario que se acerque a través de un mediador. Este es el anuncio del Evangelio, este es el anuncio de Cristo. Que nos volvamos hacia Él, que dejemos nuestra vida independiente, autónoma, separados del Creador, y comencemos a vivir para su honor y su gloria. ¿Te suena difícil? ¿Por qué? A tus oídos naturales le va a sonar difícil, porque tú estás acostumbrado a hacer lo que se te pega a tu gana. Pero oh sorpresa, el día que tú salgas de este mundo, este Dios todopoderoso, este Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, te llamará para rendir cuentas delante de Él. Serás sentado delante de su tribunal y Él te juzgará de acuerdo a lo que Él ha revelado, a su palabra, a sus mandamientos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Decir: no, es que para mí no había esa ley. Es como si te parara el agente de tránsito y le dijeras: no, es que yo nunca pensé que pasarse un semáforo fuera infracción, entonces no me puedes infraccionar. No, te voy a infraccionar y te voy a quitar el carro ahorita mismo, y si es federal, peor. No le puedes alegar ignorancia. No, es que a mí no me consultaron para esas leyes. ¿Y? ¿Te consultó Dios para poner el Himalaya donde lo puso? ¿Te consultó Dios para ponerle rayas al tigre? ¿Te consultó Dios para hacer la jirafa o para darle sabor a los frijoles? No te consultó para nada. Dios hizo todo como Él quiso. Es soberano. Y sigue haciéndolo. Y sigue sentado en su trono. Y sigue gobernando este penal gigante, ¿no?, que es el mundo, ¿verdad? Lo sigue gobernando. Y tú dices: no, es que nos trata en el Evangelio como si fuéramos reos de condenación. Es exactamente lo que dice la teología sobrenatural. Tú eres un reo de condenación, eres un pillo de siete suelas. A la luz de los mandamientos, ¿qué es el ser humano? ¿Sí? Te has hecho dioses ajenos. has adorado imágenes, si no es que hasta Satanás mismo, has tomado en vano su palabra, si has sacrificado todos los domingos de los días de tu vida, si has deshonrado a tu padre y a tu madre, has matado, si no de hecho físicamente, con intención, con enojo, con maldad, con rencor, si has cometido adulterio, has robado, si has mentido y has codiciado, eres un costal de mañas porque has hecho esto millones de veces. Y delante de un Dios santo que por un pecado echó al hombre del jardín del Edén, ¿cuál crees que será el resultado de tu juicio? ¿Cuál? Entonces el hecho de que Dios envíe un redentor es una maravilla. Pero el hombre acostumbrado a vivir en forma independiente ha dicho, no, yo puedo solo a la hora que yo quiera. Cuando hablamos del concepto del pecado, la teología sobrenatural dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, la transgresión de los mandamientos. Los 10 mandamientos que acabo de mencionar ahorita, esa es la definición que Dios da del pecado. Esa definición es aplicable a todos los seres humanos de todos los tiempos. Y su tabla es aplicable, porque además de darla en la Biblia, la dio en la mente y en el corazón de los hombres. Por eso te sientes redarguido. Por eso cuando Dios te confronta, te sientes como diciendo, ah, caray, espérame, no, te estás metiendo mucho en mi vida. Dios entra a tu vida hasta donde quiere. ¿Por qué? Porque es Dios, tú eres una criatura. Y el hombre tiene una definición del pecado muy diferente. Dice, no, yo creo que el pecado es debido a las circunstancias. Dan risa las definiciones, porque de repente dice, el octavo mandamiento dice, no robarás. Entonces está claro, no robarás, pero de repente nos llega alguien que dice, no, es que esta persona robó, pero es que tenía una semana sin trabajar y ya tenía mucha hambre. Entonces las circunstancias, ¿no? Y los absolutos morales de Dios son de repente puestos en duda. ¿Por qué? Por las circunstancias. ¿Sí? Y entonces dicen, no, es que, bueno, robó por hambre, entonces ni modo de darle 10 años de cárcel. No, todavía después de que no come le vamos a dar 10 años de cárcel. Sí, pero el afectado del robo eres tú o es tu familia. ¿Qué vas a hacer? Se persigue de oficio. ¡Ah, qué curioso dato, ¿verdad? O sea, aquí todos los pecados se persiguen de oficio. O sea, aquí no importa lo que tú pienses. El pecado sigue siendo pecado, no importa las circunstancias. No importan, son absolutos morales. Nada más que los hombres se han querido poner a Dios así como en una encrucijada, como si los absolutos fueran a tambalearse. A ver, ¿qué tal? Que la mujer fue violentada y el producto, el aborto, es justificable porque a poco iba a nacer el niño. Pobre niña, tiene 14 años, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces está bien que maten al niño. No le digas tan feo, es un aborto, es una bola, es un masacote de células, es un ser humano. Es un ser humano. Si tú estudias más, yo te recomiendo que estudies más a fondo el asunto. O sea, cuando se hace, por ejemplo, hay abortos que se hacen a través de una inyección sobre el feto. Y ya está probado. ¿Sí? Cuando tú inyectas el vientre de la mujer, ¿qué crees que hace el feto? Le corre, se esconde para no... Lo tienen que sujetar y agarrarlo, inyectarlo para matarlo. ¿Es legal? ¿Un día antes? ¿Hasta un día antes pueden hacer eso? Es un homicidio, hermanos, es un homicidio. La ley de Dios es la ley de Dios y los mandamientos son los mandamientos de Dios y nadie los puede quitar, aunque haya gente que ponga leyes que digan que se puede casar hombres con hombres y mujeres con mujeres y pueden, o sea, todo eso es lo que ha hecho la depravación humana. El hombre redefiniendo la vida, redefiniendo el pecado, redefiniendo el camino de salvación, redefiniendo todo, se ha sentado en la silla de Bill Gates y está haciendo su sueño dorado, ¿no? Y tenemos 6,000 años de miseria. Dios, hermanos, es soberano en la salvación. Eso es lo que dice la teología de Dios. Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano en la salvación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios salva al que quiere. Esa es la teología sobrenatural. Dios salva al que quiere. Dios es soberano. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Y qué es lo que dice la teología, la redefinición? No, Dios tiene que salvar a todos. Porque si no salva a todos y si no les da oportunidades iguales a todos, entonces es malo. No estoy de acuerdo. ¿Quieres saber que cuando hubo la caída del diablo, hubo una tercera parte de ángeles que se desviaron también? ¿Y qué hay para ellos? Justicia. No hay evangelio para los ángeles. Y si te vas a poner a ser el abogado del diablo, juega ese papel. Yo no me voy a poner a jugar ese papel. No hubo evangelio para los ángeles caídos. Hay hombres caídos y sí hay evangelio para hombres caídos, para mostrar la infinita grandeza de la gracia de Dios y de su misericordia en Cristo Jesús. Dios quiere ser exaltado en la redención de pecadores. Esto es lo que sucede en la salvación en Cristo Jesús. Una persona desahuciada, descompuesta, con una mente entenebrecida, su corazón de piedra y su voluntad esclavizada al pecado, es hecha una criatura nueva y traída al mundo, a la vida, a tratar de vivir de acuerdo a como Dios quiere, a agradar a Dios, a amarle, a adorarle, a cantarle, a confiar en Él. Este es un creyente. La redefinición que ha hecho el hombre es terrible. Pudiéramos alargar esto más, pero nos vamos al punto final aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al final, saltamos todos los escalones y llegamos al final. El Dios omnipotente hará cumplir su palabra y traerá a todas las personas a juicio y los medirá y los pesará a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo. Unos tendremos resurrección de vida, otros tendrán resurrección de condenación y eternamente, ¿sí? Esto es lo más terrible, ¿no?, que le puede pasar a una persona. Que al no entender este asunto y no entender lo que sucede, o sea, ¿qué es lo que pasa en el final de la teología humana? Usted lo puede ver, ¿no? ¿Cuál es el final de la teología humana? Te mueres a los 80 años y no puedes cumplir ninguno de tus anhelos, ni de tus deseos, ni de tus planes, ¿no? Porque estás en la mano de Dios, ¿no? Voy a hacer esto y voy a tornar y te mueres. Se termina tu vida, no eres omnipotente. El hombre llorará eternamente por haber creído la mentira de ser como Dios. O sea, así como un niño, ¿no?, que de repente tiene 8 años, ¿no?, y todavía, ¡ay!, es el 24 de diciembre, va a llegar Santa Claus, hasta que viene un amigo villano de ahí, de la cuadra, y le dice, ¡Santa Claus no existe! Y mamá, mamá, y llega llorando, es cierto, y todavía la mamá no sabe qué decirle, o sea, lo ha llenado su cabeza de mentiras, y se pone inconsolable el chiquillo porque él pensaba que sí existía Santa Claus. Así termina el hombre su vida, ¿no? Muriendo, sin haber podido lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Llorando, engañado, de manera que entonces tenían razón los cristianos, tenía razón la Biblia. Es la verdad, lo hemos dicho. El hombre es una criatura, estamos en las condiciones y nos taladra la palabra del Evangelio porque esa criatura ha sido rebelde, se ha subido a su pedestal y piensa que es Dios y trae su corona. Entonces, ¿vamos a poner a otro rey en lugar de ti? No, no, yo quiero reinar. Yo quiero ser jefe y quiero mandar, ¿no? A veces Dios nos ha encargado una familia, a veces Dios nos ha encargado una escuela, un trabajo. ¿Y qué hemos hecho en nuestro gobierno, en nuestra administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Ha puesto dinero, ha puesto personas. ¿Y qué hemos hecho? Como los hemos educado apartados de Dios y no hemos hecho lo que Dios ha dicho, esos niños se han desparramado, esas familias se han perdido. Hermano, debemos volvernos, ¿no? ¿Cuál es la palabra más importante para Dios en el mensaje a sus iglesias ahí en el Apocalipsis? ¿Cuál es la palabra crucial y repetitiva en cada iglesia, ¿no? Termina diciendo, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Todas las iglesias es el mismo mensaje, arrepentíos y volveos al Señor. No eres rey, no eres el superhombre, no estás en el proceso de evolución. El hombre va en decadencia, no en evolución. Y en la medida que abandone más los valores absolutos de Dios, el hombre caerá más en la decadencia, más en la depravación, más en los pecados que estamos viendo. Y este mundo se volverá la selva negra que estamos viendo en este momento, ¿no? En muchos lugares, en muchos países, no hay temor de Dios. Nos espantamos, ¿no? Mi hijo de 14 años ya se volvió un drogadicto, ¿qué vamos a hacer? El gobierno tiene la culpa, tú tienes la culpa por no volverte a Dios, por no buscar a Dios, por haber abandonado lo que Dios ha dicho en su palabra. Mi hijo es novio, mi hijo de Carlitos, pues sí, tu hijo, ¿cómo de Carlitos? Pues sí, ya se volvió del otro sindicato. Y tú ni cuenta te diste, ¿verdad? Y claro, uno es, no, sí, el hombre puede decidir su sexo. O sea, ya les hemos dicho, nos da risa es el punto, risa y lágrimas, son emociones encontradas, ¿no? Ahí está el doctor, ya al rato, como no le puedes decir negro al negro, porque se va a ofender, lo estás discriminando, ¿no? Cuando Dios lo hizo negro y es negro, si a mí me dice negro no me puedo ofender, estoy negro, soy negro. No tiene nada de malo, el color de la piel no importa, ¿sí? Pero se va a ofender. Entonces ahora, no, es que ya estás influyendo en su vida. Y cuando nace una persona, ¿cómo la persona va a decidir el sexo cuando tenga edad? O sea, ¿se imaginan qué absurdo? El doctor no puede decir algo, ¿no? Porque ya ven que ahora entran los esposos y todos y graban el parto y toda la cosa, están ahí, graban a la señora y como no está maquillada, dicen, no me pongas la cámara y todas. Total, graban todo y quieren hacerlo ahí, ¿no? Entonces, ya sale y el doctor no puede, cuando nace no puede decir, antes decía, niño, pero no lo puede decir eso porque ya está marcándolo como con una tendencia, ¿no? Entonces va a decir, salió. Nada más va a decir, salió. ¿Qué es? Pues, no, ¿quién sabe qué va? ¿Quién sabe qué decida hacer? O sea, discúlpeme, por eso me da risa. Claro que ya tiene determinado y definido un sexo desde siempre. Claro que sí. Es la perversión de las normas morales y de los absolutos morales los que han hecho que estas cosas sucedan y que los hombres se tomen la atribución hasta de decidir qué cosa. Modificar. Modifican su apariencia. Les da vergüenza ser narizones o les da vergüenza ser orejones. ¿Qué más te da vergüenza? ¿Quedarte sin pelo? ¿Qué más te da vergüenza? Todo lo puedes modificar, puedes ponerte una peluca, puedes operarte los brazos, las manos, puedes aumentar a tus tobillos para que seas un hombre de 2 metros de altura, todo lo puedes hacer. Y dices, qué adelantados estamos, qué grandes somos. ¿Sí? Y tu corazón sigue así de este tamaño, ¿no? Porque eres rebelde a Dios. Con todos los implantes, con todas las operaciones, con todas las modificaciones, si tú no te rindes al Dios verdadero y no te arrepientes, irás a la condenación de todas maneras. O sea, con cuánta facilidad manejamos a la humanidad, ¿no? Nos hemos creído, no la hemos creído, ¿no? El hombre moderno se la ha creído que es como Dios. Se la ha creído, es una locura, ¿no? Ahora, entonces, traslade eso al punto del Evangelio, ¿no? El Evangelio dado por Dios, y trasládelo a la opinión de la teología natural. Vamos a borrar estas partes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, no? En la teología sobrenatural, en la teología de la palabra de Dios, la Biblia nos dice directamente, Juan 14:6, lo sabemos de memoria, una memoria, Juan 14:6. O sea, Juan 14:6, hay un solo camino de salvación, no hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12, no hay otro camino de salvación más que Jesucristo. Esta es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación más que en él. ¿Qué dice el hombre natural? Todos los caminos son buenos. Usted puede comparar la teología natural. ¿Qué es lo importante? Que tú estés a gusto, que seas sincero. Así nos hemos encontrado con muchas personas, ¿no? Yo he sido sincero, y he sido sincero siempre a la Virgen Morena. Segundo mandamiento, primer mandamiento, ¿qué dice? No te harás imágenes, no te inclinarás a los ídolos. Dios no va a cambiar, hermanos. Los absolutos morales han sido impuestos por Dios. Él es el creador, el soberano, tiene el poder y el brazo, ¿para qué? Para hacer cumplir estas leyes y estas normas. No va a cambiar. El que tiene que cambiar, ¿quién es? El hombre. Eso es el arrepentimiento, un cambio. Entonces, ¿qué diferencia, no? La teología sobrenatural nos dice, Mateo 7, 13 y 14, nos dice que la puerta es estrecha y que el camino es angosto. La puerta estrecha y el camino es angosto, ahí en Mateo 7, versículo 13 y 14, ¿no? Y ¿qué dice la teología natural? Diosito es muy bueno y va a salvar a cuántos. Ya usted ya ha escuchado a algún teólogo, ¿verdad? Nosotros mismos hemos sido parte de esa teología en algún momento. Diosito es bueno, y claro, aunque mi tía Conchita ha adorado ídolos toda su vida, yo sé que el Señor en su misericordia, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí se va a ir al cielo? No me diga otra cosa, por favor, no. La teología verdadera, tienes que decir la verdad. O sea, si no está en Cristo, por eso insistimos, ¿no? Y especialmente las personas, los niños, los jóvenes, no están exentos. Los que somos adultos grandes, no estamos exentos. Dios nos va a llamar, nos va a tasar, nos va a evaluar nuestra vida. Si estamos fuera de Cristo, que es el Salvador que Él ha enviado, seremos condenados. ¿Sí? O sea, hermanos, ¿ya se dio cuenta usted? Cristo no vino para modificar las condiciones atmosféricas, económicas, para purificar los mares. No, Cristo no vino para eso, hermano. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio que debemos predicar. No, yo quiero que corrija la ciudad. Cristo no vino para enderezar gobernadores y evitar que sean ratas. Está sucediendo eso. Dios tiene un día de juicio y cada persona de esas será puesta en su lugar. No debemos angustiarnos ni preocuparnos. Llegará su momento para cada persona. Lo que sí debemos preocuparnos es individualmente cómo estamos nosotros. Entonces, todas esas ideas románticas de que el mundo moderno, sí, sí, sí se pudo convertir el desierto en Dubái y los edificios. No, el hombre puede hacer maravillas. El hombre no puede salvar su alma. Le está señalado un camino que es Cristo, y si no viene por ahí, será perdido con todos los edificios de Dubái y todo lo que tú quieras. No, ya te sacaste la foto entre los dos edificios así con él, así no puedes ni voltear para abajo, yo me imagino, ¿verdad? Me daría miedo, ¿qué tal si un viento te lleva y te caes ahí? Mejor ni subir, si no me quiero subir a un caballo, menos me voy a subir a ese lugar. Ahora, y en caso dado que fuera, algún día, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos dice, hay que arrepentirnos. Se necesita el arrepentimiento. Si no os arrepentís, se necesita un cambio de vida. Arrepentirse. Pero es que esto me va a costar. ¿Cuándo son las reuniones? El domingo. Y es que yo trabajo el domingo. Pero no estoy diciendo que este mundo se ha vuelto en contra de Dios. Antes el domingo era un día de adoración. Y ahora solamente los cristianos. ¿Y cómo batallamos? Le rogamos a Dios y le rogamos cuando un hermano tiene el estorbo del trabajo. No se comprometa, por favor, hermano, en un trabajo dominical. Trate de evitarlo. Porque está desagradando a Dios. ¿Qué justificación va a dar usted? Usted está mostrando, cuando se va al trabajo, está mostrando en una forma práctica que es más importante su trabajo que la adoración de Dios. O sea, es más importante un asunto intrascendente de este tiempo temporal a el hecho de la eternidad, ¿no? Estamos valorando mal las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios dice, es necesario arrepentirse. Y claro, para el hombre natural, no, el arrepentimiento, bueno, basta con reconocer, ¿no? Ya reconocí. El psicólogo te mandará que reconozcas tus culpas, que pintes una almohada con el nombre de la persona que odias y que no la mates, que mejor mates a la almohada a golpes y lo que tú quieras. Estoy exagerando en mi comentario. Espero que no vaya a haber un psicólogo que me mate aquí también. Pero el asunto es, reconoce, el arrepentimiento implica la confesión de pecados. El arrepentimiento implica la reparación. Reparación del daño que hemos hecho, ¿no? Y entonces ahí el arrepentimiento ya tiene un costo, ¿verdad? Cuando milagrosamente agarran a un ratero y lo llevan y luego es el que robó tu casa, ¿verdad? Y quiere que le firmes el perdón para que lo dejen salir, pero quiere que se lo firmes así de a coscorrón. No te va a regresar ni el dinero, ni las joyas de tu esposa, no va a regresar nada. Pero está muy arrepentido. Sí, porque si no firmo usted ese perdón, tengo amigos allá afuera y yo no quisiera alargar esto, o sea que hubiera otra serie de consecuencias, y, o sea, mejor fírmele, ¿no? Y ya te puso a dudar, ¿verdad? Dices, no le firmo. Que haga una reparación. Estamos siendo cómplices, ¿no? Cuesta trabajo, hermano. Y cuando eso se traslada a la casa, a nuestros hijos, cometieron una falla, ¿no? A alguien se le ocurrió decir que había una bomba en la universidad, y ese fue mi hijo, ¿no? Y lo expulsaron de la universidad, y queremos mover cielo, tierra y mar, y mover una palanca que tenemos con el gobernador para que no lo expulsen. ¿Para que haga otra broma de esas? Que lleve las consecuencias de sus pecados. ¿Me explico? Tenemos que entenderlo, hermano. Dice, no, ese, como no le ha tocado, no, si a mí sí me ha tocado, hermano. Sí, cómo no, me ha tocado. También he chocado y he tenido que sacar el dinero cuando me iba a ir de vacaciones, que hace como 20 años que no me voy de vacaciones, pero bueno, total, para pagar el daño, ¿no? Nos ha pasado a todos. Pero no queremos enfrentar la realidad. No basta reconocer, hay que arrepentirse. Dios quiere, fíjese, tan distante está la mente del ser humano natural a la mente de Dios, ¿sí? Que Dios es santo y aborrece el pecado. Dios sabe lo que el pecado produce. Dios sabe lo que hay en estos 6,000 años de vida humana. ¿Cuántos millones de pecados se han cometido? Dios lo sabe. Y nosotros todavía no aprendemos a odiar el adulterio. No aprendemos a odiar el robo. No aprendemos a aborrecer la codicia. Sí, hasta se nos van los ojos o, sí, en las películas, en donde sea. Hermano, tenemos que cuidar todas esas cosas y rogarle a Dios que nos enseñe a aborrecer lo que Él aborrece. Cuando decimos, ¿por qué nuestra iglesia no está viva? ¿Por qué nuestra iglesia no está con un corazón ferviente, ardiendo por el Señor en adoración? ¿Qué es lo que está pasando? Si no tienes una vida de comunión con Dios, si no oras, si no le buscas verdaderamente y quieres que el día de la reunión Dios se manifieste y te hable a tu corazón, no va a pasar eso. Hay que buscarlo de corazón. Hay que desgastar nuestras rodillas, hay que desgastar nuestros esfuerzos, ¿para qué? Para encontrarlo. Para decirle, Señor, que la reunión de nuestra iglesia, tú estés presente, que tu presencia venga, para que tu Espíritu Santo convenza a las personas de arrepentirse, convenza a las personas de buscarle, les abra sus ojos para que vean que están perdidos. Qué difícil situación convencer a una persona muerta cuando ella piensa que está viva y está bien muerta en sentido espiritual. Y tú le adviertes, despierta, vuélvete a Dios. Y la persona dice, ¿De qué me estás hablando? Si yo soy feliz en mi vida, pásenme el otro six. ¿Y quiere seguir? ¿Quiere seguir en su vida independiente? El peor pecado, fíjese bien, el peor pecado no es el adulterio, el peor pecado no es la codicia, el peor pecado es que el hombre se ha contentado con vivir sin Dios, está feliz, ha despreciado a Dios, le ha aborrecido, se ha rebelado contra Él y está como si no hubiera hecho nada. Es el peor delincuente, con un corazón como el del diablo, y no siente ningún remordimiento, ninguna carga, está contento así de vivir sin Dios. Piensa que el mundo está así, no le hace falta Dios a este mundo. Cuando este mundo se hundirá, hay que escapar de él, hay que escapar de este mundo. La puerta de escape está en Cristo Jesús. Los requisitos son el arrepentimiento y la fe, otorgados en un acto de gracia y de misericordia a Dios, a todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que lo invocan de veras. Si lo buscas como a oro y plata, lo encontrarás. Él ha dicho, yo no es, si alguno viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Sí, pero ya lo busqué 3 minutos, y no lo encontraste y ya estás decidido, no, yo voy a seguir con mi vida porque lo busqué 3 minutos. Te busqué 3 minutos y me subí a un carro y brinqué y dice, a ver, échame un rayo, y si no cae el rayo. No, entonces, no es de acuerdo a nuestras condiciones, es de acuerdo a sus condiciones. Entonces, en cuarto lugar, la Biblia nos dice que hay que tener una fe, y una fe que tenga obras, no una fe sin obras, sino una fe con obras, porque la pura fe dice, yo soy un cristiano, pero vivo como un demonio. Entonces eres un demonio. ¿Sí me explico? Si tú dices ser cristiano, pero vives como un demonio, entonces eres un demonio. No te confundas. Para ser un cristiano, tienes que tener la fe de un cristiano y la vida y el estilo de vida de un cristiano. Somos lo que vivimos, ¿no? O sea, si nuestra boca puede hacer una confesión, pero nuestra vida sigue en la perdición, estamos perdidos. ¿Sí? La teología natural nos dirá que no son necesarias que no es necesaria la fe, que tan solo el hombre natural dirá, no, es muy sencillo. La teología natural involucrada en el evangelio moderno, ¿no? Solo repite la oración. Solo repite conmigo que aceptas al Señor, y solo repite conmigo y chirrin chin chin. No, hermanos, no es una varita mágica. no es la oración mágica, ¿no? La teología sobrenatural dice que debemos negar nuestra vida para servir a Cristo, ¿no? La teología natural dice que no hay que ser tan fanáticos. Hay que disfrutar un poco la vida. Influir en el Evangelio la libertad cristiana, ¿no? No, o sea, puedes ser cristiano y de vez en cuando te echas tu faltita los domingos y pisas el mundo y te regresas otra vez al camino. Sí, así como David no pisó el mundo y se convirtió en adúltero y luego quiso regresar y ya no podía regresar y ya sentía que estaba perdido. Y desde esa salidita al mundo vino la espada y el juicio de Dios y no se apartó de él ni de su casa. ¿Quieres tú que eso venga sobre tu familia? ¿Quieres seguir viviendo ligeramente? No, hermanos, no. Dios nos ha mostrado, ¿no?, que el camino de la vida cristiana es de sufrimiento. Les digo que nos ha alcanzado una grande tragedia, ¿no? Cuando todos los hombres dijeron, qué bueno que llegó Constantino y se abolió la persecución, ¿no? Qué bueno que este emperador que hizo el híbrido entre el Estado, ¿sí?, y la Iglesia, ¿no? Que fue el primer priista, yo creo, no sé qué, y juntó estas cosas y usó la política, o panista, póngalo del color que quiera, ¿no? O sea, y juntó la Iglesia con el Estado y así él se pudo convertir en emperador. Y cesó la persecución contra los creyentes en el año 300 y fracción, ¿no? ¿Qué ocurrió con la iglesia? Hasta ese entonces la iglesia estaba separada y dividida del mundo. Pero desde ese entonces la iglesia encontró su lugarcito y su sillón de acoginado y se fue acomodando. Y ahora la iglesia vive inmersa en el mundo, acomodada, superficial, mundana. Los teólogos antiguos dijeron, esto fue una verdadera desgracia, fue un ardid del enemigo, ¿sí?, para quitarle su fuerza a la iglesia. Se corrompió la iglesia. Los hermanos que defendieron la postura de la separación del mundo tuvieron que irse a las montañas. Y la historia de la iglesia ha sido escrita por estos hombres, ¿no?, que alejados de las civilizaciones, perseguidos porque no formaban parte de ese grupo, ¿no?, que los obligaba a bautizarse. Ya lo sabemos, ¿no?, los grandes ídolos de la iglesia reformada, ¿no?, Lutero, Calvino, fundando su sociedad sacralista, no fundando iglesias, sino expulsando a todos los que no creían como ellos. Es terrible, hermanos. Hay una historia verdadera de la iglesia y mártires verdaderos. Y ahora, si nosotros medimos a la iglesia moderna, ¿qué es lo que encontramos? ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? ¿No le quiere dedicar ni un tiempo al culto de oración? Veníamos platicando con el hermano, una iglesia es tan fuerte como su culto de oración. Estaba viendo la vida de un hombre y dice, yo fui pastor en esta iglesia en Gran Bretaña y en esta iglesia, dice, teníamos culto de oración todos los días. Todos los días. Y platicando con los hermanos, les digo, hermano, yo siento la necesidad de que nuestras iglesias seamos más fervientes en la oración, que a lo mejor un día de culto a la oración a la semana no basta, que tengamos más oración. Yo sé que tenemos oración individual y espero que seamos sinceros y francos. Pero si dijéramos, vamos a tener otro día más de culto de oración, algunos empezarían a decir, hermano, eso ya me suena a legalismo, eso ya me suena como que usted me está coartando mi libertad. Y entonces estaríamos encontrando el detalle de nuestras vidas, el detalle de nuestras iglesias. ¿Cuál es? Que un hombre crucificado con Cristo reclama sus derechos. Reclama sus días, quiere tener sus días a la semana, y si ya es un día el culto de oración, ¿por qué van a ser dos? ¿O por qué tres? ¿Estamos crucificados? ¿Y muertos con Cristo o no? Me temo que muchos no estamos crucificados, ¿no? Me temo que muchos ante esas pruebas retrocederíamos. Es por eso que estamos diciendo, ¿no? Necesitamos ponernos de rodillas, necesitamos pedir a Dios. No nos confundamos, no fuera a ser que nuestras iglesias fueran completitas y enteras al infierno y no al cielo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Porque estamos tan influenciados por la mundanalidad, nos ha contaminado tanto nuestro 15 de septiembre de acerca de Dios, que todavía hay muchos rasgos, nos todavía damos grititos de independencia. Quiero ese día, y esto también, y esto. Y damos grititos de independencia parciales acerca de nuestras vidas. Déjame seguir haciendo esto, déjame vivir más o menos medio bien y medio obediente y medio... Porque eres tibio, dice, te botaré de mi boca, te vomitaré. Entonces, debemos hacer lo que nos haga falta, hermano, no guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero yo no sé si usted sienta lo mismo que de lo que estamos platicando ahorita. Yo le he dicho a los hermanos, hay una inquietud, hay una desesperación en mi alma, hermanos, hay una desesperación en mi corazón, porque quiero verlos a ustedes, a cada iglesia, a cada lugar, entregados, obedientes, seguros de que están orando cada día, seguros de que están leyendo cada día, seguros de que están amando a Cristo y que están experimentando una verdadera relación con Dios, con Él, y no solo una religión de plástico que no sirve para nada, y reuniones donde no sentimos la presencia de Dios y no está Él en nuestras almas y salimos tan vacíos como cuando llegamos. Si es así nuestra vida, entonces despertemos y busquemos verdaderamente lo que es el camino, ¿no? Eso es lo que está en mi corazón y yo creo en más del corazón de algunos de nosotros. La palabra de Dios, la teología sobrenatural, es muy aguda y punzante para el hombre moderno porque no le apapacha ni le da una aspirina para el cáncer. En su palabra, Dios responsabiliza al hombre y le confronta con sus transgresiones. Y cuando tú escuchas la otra parte de la historia en la voz de Dios, Él te hace entender que somos culpables, que merecemos la condenación, que somos indignos y fugitivos de la justicia y que en cualquier momento Él mandará a sus ángeles judiciales a recogernos y a llevarnos delante del trono a comparecer. Al hombre moderno, con su elevada opinión personal de sí mismo, no le gusta escuchar la verdad. En ese lugar, en la comparecencia ante Dios, y ahí no habrá abogados transas, no habrá amigos influyentes, recibiremos lo que nuestros pecados merecen. ¿A menos que qué? A menos que la gracia de Dios nos alcance. Vea 2 Corintios 5, por favor. A menos que escuchemos la locura del Evangelio. ¿Qué nos dice la locura del Evangelio? Que Dios, dejando su trono de gloria, vino a este mundo y tomó una naturaleza humana y vivió una vida aquí en este mundo para finalmente subir a la cruz y ofrecer un sacrificio sustitutivo, padeciendo el juicio y la condenación por los pecados de todos los que crean en Él. Eso es lo que Él hizo. Una sustitución. Ya lo hemos dicho, si usted es condenado a la silla eléctrica, vamos a suponer que un hijo de nosotros es condenado a la silla eléctrica. Y usted llega y en un acto de valor le dice al juez, señor juez, yo vengo aquí porque vengo a sustituir a mi hijo. Aquí ya nos pusimos él y yo de acuerdo y yo entraré a la silla eléctrica, pero él es un joven para que él no desperdicie su vida. Y yo entrego mi vida para morir en la silla eléctrica. ¿Qué le va a decir el juez? Sí, cómo no, pásale, hagan el intercambio. ¿Eso le va a decir? ¿Qué le va a decir? Que no se puede. Pero hablando, ¿no?, de la maravilla, de la gracia y la misericordia de Dios, Dios proveyó. Este es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Él proveyó el sacrificio. Él autorizó la sustitución. Él autorizó que la obediencia de Cristo pudiera imputarse en la cuenta de todos los que creyéramos en Él. Él autorizó que el castigo de los pecados que fue realizado en la cruz fuera el castigo de los pecados de todos los que creemos en Él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros le hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliera ahí. ¿Cómo dice, hermano? Léamelo, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros fue declarado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La doble imputación, nuestros pecados hacia Cristo, la obediencia de Él puesta en nuestro lugar. Pero es una locura. Es la locura de la predicación. Dios nos ha dicho, en cuanto que el hombre natural no puede acercarse por sí mismo a Dios, Dios ha provisto el anuncio de este mensaje de gracia y de misericordia para que todos los que crean en Él sean salvados gratuitamente para la gloria de la gracia de Dios. Dios es glorificado en la salvación de pecadores. Y cuando Dios hace esto, es algo maravilloso. Dice 2 Corintios 5. Esto es lo que anunciamos, ¿no? Cuando la gracia de Dios nos alcanza, entonces lo que tenemos es que somos hechos criaturas nuevas. Lo tiene ahí, ya se me perdió aquí mi 2 Corintios 5:16. Ahorita vamos para allá, vamos a hacer unos comentarios y llegamos a esta parte de Corintios que es el final. En primer lugar, haciendo comentarios, es obvio que el diablo tentó al hombre para hacer una teología natural, ¿no? El diablo sacó al hombre de la sujeción a Dios a través de la tentación, y el hombre quiso ser como Dios. Y el origen de muchas religiones que son de origen sobrenatural, debemos de decirlo, es de origen diabólico, ¿no? ¿Quiere usted una prueba? Vea usted 1 Corintios 10:20. Cuando los hombres que sacrifican a los ídolos, dijo Pablo, los sacrifican a los demonios. Y no quisiera que ustedes formaran parte de eso, dice Pablo, ¿no? ¿Sí es correcto el texto, hermano? Sí, 10:20. Dice, lo que los hombres sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Detrás de cada virgen, detrás de cada ídolo tolteca, chichimeca, de los pieles rojas o de los tótems, detrás de cada ídolo hay un demonio. Una tercera parte de los ángeles caídos, ¿sí?, se rebelaron contra Dios y hacen la labor y el trabajo de engañar a los hombres. ¿Cómo dijo Cristo acerca del diablo? Juan 8:44, es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, hermanos, además de la religión, de la teología sobrenatural, tenemos a la Virgen de Fátima que echa lágrimas, a la Virgen de Oaxaca, milagros y prodigios que, mentirosos. ¿Cómo sabemos que son mentirosos? Porque cuando un milagro reafirma la idolatría, cuando un milagro reafirma la teología natural y te aleja de lo que Dios ha revelado en su palabra, lo puedes calificar exactamente como malo, porque va en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Es maravilloso tener la palabra. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? O sea, en el jardín del Edén no hubo teología natural, ¿verdad? ¿O sí hubo teología natural? Antes de la caída no había teología natural. Ni había religiones falsas, aunque existía el diablo, ¿verdad? Esto vino después. Ahora, en segundo lugar, la teología natural, escúchelo bien, por favor, nos vamos a poner un poco filosóficos aquí. La teología natural es muy aceptada porque es libre e independiente. En ella cada hombre puede validar y valorar sus conocimientos y experiencias y sus conceptos y determinarlos como verdaderos, sin nadie que le juzgue o le califique. Así te encuentras tú personas cuando les, no, es que mira a Cristo y la palabra de Dios, pues mira, yo pienso así, y a mí mi papá me enseñó así, y eso es lo que yo pienso. Oye, pero es que mira la Biblia, pues eso es lo que yo pienso y así pienso. Y tú sigues con tu religión y yo sigo con mi opinión. ¿No es cierto? Nos hemos encontrado cientos de personas así, ¿no? Y la teología natural es muy aceptada porque precisamente es libre, independiente. Y el hombre autónomo del siglo XXI no quiere oír de absolutos y juicios sumarios por parte de Dios. Le parecen exagerados. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre en su teología natural se ha acostumbrado a ser un libre pensador. ¿Se entiende esta idea? Un libre pensador, ¿no? Le gusta echar su mente a volar y he pensado esto, he pensado que si el mundo hiciera esto, he pensado que a alguien se le puede ocurrir, ¿qué pasaría, funcionaría si mañana en la mañana todos compráramos una rosa color blanco y tocáramos la puerta del vecino y le regaláramos la rosa color blanco? A lo mejor el mundo cambiaría y sería muy romántico y además el mundo está unido en su mentalidad en contra de Dios. ¿Va a aceptar cualquier sugerencia loca como esas? Como tantas que salen ahí en el internet. El hombre se ha acostumbrado a ser un libre pensador. Es tan filósofo, escúchelo bien por favor. Es tan filósofo y tan sabio el teacher como el estudiante, ¿no? Es tan filósofo y tan sabio el ñero de la Merced como el egresado de Harvard. Es tan inteligente y sabio el de la Ibero como Juan Pueblo con su filosofía grupera del recodo, o como Doña Chole, la de las gorditas. O sea, cada quien puede decir, para mí la vida es esto y para mí la vida es esto, y dar su definición y dar su teología, ¿no? Y así pensamos en mi familia, y eso es lo que les he enseñado a mis hijos humildemente. Y así nos encontramos que hay miles y millones de teologías y de ideas de la vida, ¿verdad? Este mundo está lleno de locos, de rebeldes. En la teología natural, cada quien ve el mundo con su particular óptica. A final de cuentas, nada es verdad ni mentira, nada es justo o injusto, bueno o malo, todo depende de las circunstancias, ¿no? Hay algunos que han inventado la ética situacional, la ética circunstancial. Bueno, si tú robas pero no has... O sea, lo que estábamos diciendo, ¿no? No, el robo es robo, hermano, en cualquier circunstancia, ¿no? Ahora, usted adivinó, ¿la teología natural conduce a qué cosa? Conduce, hermanos, escúchelo bien, eso es lo filosófico, conduce al relativismo. O sea, si cada uno de nosotros dijéramos, vamos a definir el mundo y la realidad aparte de la Biblia, entonces al menos habría aquí, vamos a suponer que somos 80 personas, 80 verdades, y cada quien pondría su verdad. Quizás, sorpresivamente, pudiéramos detener a uno de nuestros propios hijos, que ellos tuvieran una diferente conceptualización a la nuestra, ¿no? A pesar de ser enseñados por nosotros. Pero, o sea, el asunto de la teología natural es el libre pensador vuelve a este mundo relativo. Así de repente te encuentras con que afuera de tu casa se estaciona un carro negro, ¿sí? Todo polarizado, y están cuatro sujetos ahí con un autoestéreo a todo volumen afuera de tu casa y no te dejan dormir, y tú sales y amablemente les dicen, amigo, son las 4 de la mañana, puedes por favor circular, o sea, estás enfrente de mi casa. No, este país es libre, ¿sí? Tú eres un sujeto anticuado con ideas tontas. Nosotros hacemos lo que se nos antoja. Y llamas a la policía y le dices, oiga, están unos sujetos aquí. Ah, sí, están adentro de su casa. No, están afuera. Ah, no, entonces no podemos hacer nada. Tiene que tener paciencia. Estamos en un mundo de locos, ¿no? O sea que cualquiera puede irse y hacer prácticamente lo que quiera, agraviando ¿qué? Tu vida. Y como esas cosas hubiera, pudiera haber muchas más, pero este es el asunto. Y dice, no, oye, y tú, capaz de que te pones a predicarle y te van a matar. Hermano, la teología natural tiene conceptos superficiales de todo, ¿no? Tiene conceptos superficiales de la vida. Es tan filósofo y tan teólogo y tan verdadero en su punto de vista. O sea, por ejemplo, hay conceptos de la vida, ¿no? Y ya conoce el concepto leonés, la vida no vale nada, ese es de José Alfredo, ¿verdad? De la riqueza, ah, no, ese es lo más importante. Del amor, Romeo y Julieta, ¿sí? De la educación, hay que educarlos para el éxito, para que ganen mucha lana, que todos sean gerentes. Yo no sé quién va a trabajar después, no habiendo puro gerente y todos los demás. ¿Sí? De la responsabilidad, no, hay que evadirla. ¿Sí? De la trascendencia, ah, no, sí, se hizo famosa la canción esa. A ver, hermano, ¿cómo se llama la canción de hace, de 1800? No, esa no nos vamos a acordar. ¿Sí? No, pero todos conocen la idea de planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro, ¿no? A que algunos no lo han hecho en el orden correcto, plantaron un hijo, escribieron un árbol y grabaron en la penca de un maguey su nombre. ¿Sí me explico? O sea, y dice, no, ya me realicé, ¿no? Los conceptos maravillosos de la teología natural, no, yo voy a morir en paz porque siento que he sido un buen hombre, porque planté un árbol y fui a recoger la basura del cañón del sumidero y yo siento que ya hice algo trascendente en la vida, ¿no? Además, traigo aquí mi medalla al mérito porque fui bombero voluntario. O sea, multiplique los ejemplos, hermano. ¿Va a entrar al cielo ese hombre? O sea, ¿cómo decirle a un hombre así que de todas maneras está en peligro acerca de sus pecados? Solamente con la verdad de la palabra de Dios, orando de rodillas para que esa persona te escuche y crea lo que el Dios Todopoderoso ha dicho. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé entendimiento para dirigirnos a esta generación que le ha dado por completo la espalda a Dios. Roguemos en oración, como dice la Escritura, Señor, desnuda tu brazo de santidad, desnuda tu brazo de poder, para que el Evangelio alcance los corazones, transforme las vidas, que los hombres crean aquel al que tú has enviado, que salgan del adormecimiento, de la modorra espiritual en que están, para que conozcan a Cristo, el Salvador. Dice 2 de Corintios 5, terminamos en ese pasaje, capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, según las, ya no vemos las cosas igual cuando Dios nos ha dado la vida espiritual. Todo cambia. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La vida en la autonomía, en la teología natural terminó. Cuando tú eres una nueva criatura, todas las cosas son diferentes. Todas las cosas son hechas nuevas. De modo, dice, que aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. Ya las cosas han sido diferentes. Sí, el hecho, si estamos en Cristo, dice, somos una nueva criatura. todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que es un creyente, una criatura nueva, una persona que ha experimentado un segundo nacimiento, además de su nacimiento natural, un nacimiento que ha transformado su mente, su corazón, su alma, y ha plantado la semejanza de Cristo, ha experimentado, ¿no?, el plantamiento, la renovación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ha sido renovado, ha sido limpiado. Este es el verdadero cristianismo. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué piensas ahora así? ¿Por qué te sometes con tus fuerzas? ¿Por qué me hablas de Cristo? ¿Por qué oras por las personas? ¿Por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué dedicas todos tus domingos a Dios? ¿Por qué quieres que avance la causa de Cristo? ¿Qué te pasó? Tú no eras así. Tú eras así, así, así, así, y asá, y de todas estas. ¿Qué te pasó? Lo que pasó es que Dios ha cambiado nuestro corazón. Eso es lo que pasó. Nacimos de nuevo, ¿no? Hermano, nacimos y tenemos un pensamiento, ya lo adivinó usted, es un pensamiento de otro planeta. Es un pensamiento de otra vida. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, hermanos. Experimentamos la presencia de Dios, sabemos que existe, sabemos que es verdad. La unción del Espíritu Santo que Él nos ha dado está viva en nosotros, es una esperanza que está allí. Nos hace estar firmes, seguros, confiados. No es algo nada más porque sí. No es una experiencia metafísica, no es un vuelo con la droga del LSD. No, hermanos, es algo genuino. Es algo que Dios hizo a través de su palabra. Entonces, la teología natural termina con las cosas viejas pasan y nada miramos igual, ¿sí? Con el nuevo nacimiento. Todo es nuevo. Nuestro deseo ahora es como el de aquel hombre loco gadareno, ¿no? Que después de estar desnudo en un cementerio, pegándose con rocas y siendo martirizado a sí mismo, fue salvado por la gracia, y lo único que quería era estar con Cristo, y él lo único que deseaba era hablar y decir las cosas. Ve y cuenta, le dijo Cristo, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Eso es lo que ocurre con una criatura nueva. A veces hay personas que llegan y me preguntan, hermano, no sé cómo predicarles el Evangelio. Hermano, ruega a Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y sientes compasión, ¿no ves este mundo caído? ¿No ves alrededor tuyo tus familias, a las personas que no? ¿No ves cómo están? ¿No sientes compasión por ellos para hablarles el Evangelio? Si no sentimos esa compasión, yo creo que ni cristianos somos. No tenemos una nueva vida, nos hemos engañado a nosotros mismos. Porque el que tiene nueva vida tiene la visión que estamos viendo, no la teología sobrenatural. Sabe que en Cristo está la respuesta y tiene hambre y sed de Dios y tiene deseo de comunicar la verdad del Evangelio. Entonces, si querer suavizar la palabra para hacerla accesible al oído triturador del hombre natural, no se puede, hermanos, no se puede. La palabra siempre representará para el hombre caído locura, la locura de la cruz de Cristo, la locura de la predicación, el método escogido por Dios. No es a través de comidas, no es a través de fiestas, no es a través de entusiasmo, no es a través de amabilidad, es a través del amor verdadero, la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Y cómo se consigue eso? Usted dígame. ¿Cómo se consigue la obra y la influencia del Espíritu Santo en la vida de alguien, en la vida de la iglesia? ¿Será de rodillas? ¿Será orando? será suplicando. ¿Desde dónde viene el poder? Del cielo, hermanos. No está el poder en nosotros. Si queremos que eso suceda, tenemos que orar y rogar a Dios cada día, cada instante, cada momento. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Hermano Juan Manuel, nos diriges, por favor, en la oración. Verdad, con humildad, con una compasión como usted tuvo de nosotros, Señor, con nuestros familiares, Señor, con nuestro prójimo. Padre, sabemos que el camino es largo. Le suplicamos que nos dé esa paciencia como usted la ha tenido con nosotros. Que, Señor, su evangelio sea poder de usted en nuestras vidas para andar en santidad, humildad, una fe con esas maravillosas obras que usted ha establecido para que sus hijos andemos en ellas, Padre. Ayúdenos a mortificar las nuestras, que sean puestas por obra las suyas. Ayúdanos a salir de este lugar, Padre, con la bendición de su gracia salvadora. Ayúdanos a aquellos que usted ha alcanzado, que se manifieste la perseverancia de sus hijos, Señor, y todos aquellos que todavía no le conocen, Padre, tenga piedad y misericordia de ellos. Deles el verdadero arrepentimiento a aquellos que todavía no le han conocido, Señor. Deles la verdadera fe, Señor. Le rogamos, Padre, y le ponemos en sus manos todo lo que se ha realizado en este día, Señor. Quédese con nuestros hermanos, Señor, y que podamos meditar en el mensaje, que no seamos engañados por el enemigo, Señor, que la teología natural fenezca, Padre, la vida de sus hijos, que podamos ver con sus ojos y escuchar con sus oídos, Padre, para creer en la teología sobrenatural, en esa teología que solamente puede venir de usted, Señor. Confírmenos en la fe que es en Cristo Jesús, a refugiarnos y permanecer en Él, a vivir por Él, y que seamos capaces, Padre, también de morir por Él, si así está en su plan divino, Señor. Ayúdenos a ser fieles, Señor, a su palabra. Ayúdenos a tener una verdadera compasión, Señor, de aquellos que no le conocen, y orar, Padre, aún por aquellos que desean nuestro mal, como si oráramos por nosotros mismos, por nuestros hijos. Padre, le agradecemos, le bendecimos y le alabamos por todo lo que usted ha hecho, por ser Dios, Padre, principalmente por ser usted el soberano. Ayúdanos a reconocerlo de esa manera, Señor. Sabemos que siempre en las pruebas, Señor, nunca, nunca para sus hijos va a haber ausencia de un amor de propósito. Ayúdenos a vivirlo de esa manera, Señor. Le damos gracias y le bendecimos y le suplicamos que también nos lleve en el camino, Señor, de regreso a nuestros hogares, que guarde a nuestras esposas, a nuestros hijos, en nuestras ausencias, Padre, y que nos dé fuerza espiritual, que nos siga manteniendo con las fuerzas físicas, Señor, para seguir trayendo el Evangelio a donde usted nos mande. Suplicamos que así sea para honra y gloria de su santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.